¿Sabes una cosa? Me encantaría que hubiera un eclipse de sol, pero un eclipse total de esos en los que a las 12 del mediodía o a las 4 de la tarde parece que es completamente de noche. Alguna vez ha habido eclipses parciales, pero totales aquí en España, que yo recuerde, pues en los últimos años no ha habido ninguno. Y la verdad es que, no sé, puede parecerte una tontería, pero me apetecería que hubiera uno. Hace muy poquitos días hubo uno de luna, no sé si lo verías, espero que sí, porque fue muy bonito ver cómo poco a poco se iba ocultando la luna en el cielo. Pero los de sol, la gente que los ha visto dice que son realmente espectaculares.